decidme ya, ¿no? Bueno, el libro que voy a presentar y recomendar a los alumnos de este instituto es La Busca, de Pío Baroja. Es un libro, como se dice ahora, de un viaje iniciático de un muchacho del pueblo que va al Madrid más profundo, al Madrid de las miserias de principios del siglo XX. Es un libro que narra con toda la fuerza que siempre hace Pío Baroja y con una descriptiva que lo hacen, que lo considera la crítica como uno de los mejores novelistas del siglo XX. Es un libro que representa la historia de un muchacho que se enfrenta del pueblo a...